Edu, decime una cosa. ¿Me podés explicar cómo suenan los tambores en el candombe? Hay uno que es el tambor piano, que es el más grave, que suena más o menos así. El tambor chico. El chico, creo que sé cómo suena. A ver Bueno, si es a así. ver, a ver. Kirikit, kirikit, kirikit, kirikit, kirikit, kirikit, kirikit. ¿Está bien? Está perfecto. Lo que no tengo la menor idea es el repique. Bueno, el repique es el más bravo, pero va, bueno, vamos a intentar ver cómo suena. A ver. ¿Y cómo suenan los tres juntos? Qué vivo, así es muy fácil. ¿Qué? Lo hiciste todo con la boca. ¿Y cómo suenan los tambores de verdad? Pará. Voy a buscar a Rada. Arranque, muchacho, vamos. Ahí va, ahí va, ahí va, eso es. Esto es candombe, señor. ¿Qué decías? Estamos en mundo, escuchá, mirá. Arriba, Marta. Opa. A ver, Ramón. Tira la nadie.